Buenas noches. Estás en Onda Latina y esto que empieza es Calmaria, el programa de rock sinfónico de Onda Latina, de músicas progresivas y afines, pero que hoy ha sufrido un varapalo gordo. Hemos sido abducidos hace unos días, como nos temíamos, y nos han soltado aquí. Tenemos al otro lado del cristal al tío Alberto. Yo no sé, a mí algo me suena raro, pero buenas noches. Hola, buenas noches. No te oigo, tío. No, yo tampoco. A ver, tronco, coge otro micro, a ver si has cogido. No te oigo, Alberto. No, ya. Hola. Ahí, en este. Este, mejor. Sí, ahí está, el tío Alberto ha conseguido localizar el micro. Bueno, lo dicho, buenas noches. Buenas noches. Tú también has sido abducido, tienes una voz rara. Algo ha pasado ahí, no sé. Bueno, de repente me gustan las canciones largas, más que nunca. Bueno, el tío Alberto ha venido esta noche aquí a ayudarnos a hacer este programa que, como hemos avisado la semana pasada, iba a ser un programa diferente, original, completamente diferente a lo que se suele escuchar. Ya tuvo la prehistoria de este programa hace muchos años, un concurso que hicimos de música bizarra, que ganó el gran ilustre, gran Fran, con su Sor Campana, recordada aquí, Sor Campana, la monja rockera. Pero al cabo de un montón de tiempos, y viendo el día que es hoy, pues el tío Alberto ha tenido la idea de hacer un programa de música alegre, ¿no? Música divertida. Hombre, el día lo pinta, ¿no? El 28 de diciembre, y así cerramos el año de manera jocosa y demás. Y se ha traído una selección de música alegre, música divertida, música de fiesta. Lo que pasa que, como hemos sido abducidos, también hay una vertiente más bizarra, más casposa, que vamos a intentar dominar, pero que no podemos asegurar que no se nos cuele de vez en cuando alguna cosa indeseable. Por lo tanto, avisamos que algunas de las canciones que pueden sonar esta noche suenan porque es esta noche en concreto. Yo creo que vamos a empezar bien y vamos a ir degenerando poco a poco. Eso es. Pues un saludo a la gente que está escuchando en directo en el 87.6 o en ondalatina.com.es o donde lo emitan por internet, que lo emitan en un montón de sitios. No, ¿ya? Sí, bueno. No, era para que hubieras dado a, bueno. ¿Empezamos ya? Sí, a ver. No, vamos a ver. Pensaba que ibas a dejar la sintonía puesta, que no ha sonado la sintonía. Sí, ha sonado entera. Pero no se ha oído. Perfectamente. Bueno. Pues nada, que vamos a empezar así, un poquito con este tema jocoso y de cachondeo. Y bueno, un poco la idea era pues traer aquí a esa serie de grupos que bueno, que el humor se lo toman de una manera más profesional, que no es fácil, sin duda. A lo mejor es más fácil hacer canciones tranquilas, baladitas y tal, pero las canciones alegres y marchosas yo creo que tienen su punto de dificultad. Sobre todo hacer las buenas, porque bueno, hacer chabacanerías, que luego escucharemos unas cuantas tal vez, pero estas que vamos a escuchar al principio, bueno, están un poquito mejor elaboradas y bueno. Y son, pues, divertidas. Exactamente. Pues yo prácticamente quería abrir un poco con esta primera hora con tres bandas extranjeras en la que el humor pues era una dosis fundamental, era parte de la esencia de la banda, y como tal vamos a ponerlo. Evidentemente estas bandas se pierde al escucharlo solo, y sin embargo, pues eso, viéndolas y escuchándolas es donde se apreciaba totalmente toda su magnitud, ¿no? Una de esas bandas que va a sonar esta noche, ahora la primera, vamos a poner dos o tres temas de esta banda, es una banda americana llamada Dr. Hook and the Medicine Show, una banda recomendable totalmente, sobre todo ahora que podemos perfectamente ver vídeos en YouTube y esas cosas, donde hay mucho material de esta gente y se puede apreciar esto que os decía antes. Entonces vamos a poner un disco que bueno, que tengo hace mucho tiempo y que a mí me resultó muy muy muy curioso de escuchar en su día, y que es creo que era el cuarto álbum de Dr. Hook and the Medicine Show, un disco llamado Bancarrota, y en este disco vamos a pinchar dos o tres temas, como decía. Vamos a escuchar el primero, el que abría el disco, que era una canción compuesta por toda la banda. Esta banda estaba, dijéramos, secundados por el productor Ron Hafkine y sobre todo por Sel Silverstein, que era un personaje muy curioso de la música country que se dedicaba también al humor y les componía bastantes canciones. Luego escucharemos canciones de Sel Silverstein, pero esta canción que abría el álbum llamada Levitate, de Dr. Hook and the Medicine Show. All right, now everybody say hello to the bass. What are you yelling about? Now we'd like to take this opportunity to introduce our bass player to his band. And then here's John the drummer on the drum. Where the hell is John? Oh, there you are. Yeah, that's more like a boogie round with the bass. I guess y'all know the rest of the fellas. I seen them around. Hey, Sarge. We know you've been waiting for a brand new day. Oh, summer, baby. So pull up your pants, 'cause here's a 10. Now it ain't gonna be easy, but we want you to try. Oh, and if you can do it, then maybe so can I. I certainly hope so. Everybody get your day. You're messing with my rhythm. This is the way you do it. First you take your hand, put it on your elbow. I got it. Then you take your knee and you put it up there too. Now wait a minute. Then you take your hand and put it down between your knees. You can't do this. And when you feel it, then you flap your ears. You know you can't do it. I'm gonna try though, man. I bet you can't do it. No. That's it. Y'all got it now. Get on up off the floor. I can't. That's my problem. I can't get up. That's all right. All right, now I want you to do something. I'll do anything. I want you to raise your right foot. Okay. Everybody get up on your right foot. Come on, everybody. That's it. Se parten de risa por ahí. Bueno, estos eran unos cachondos mentales de la hostia. Ya te digo que os invito a que los veáis en YouTube. Hay un montón de vídeos de ellos, de sobre todo de esta época. De, esto es del año 74, 75. Pues en esa época eran un desmadre auténtico. Era una banda, la verdad es que ellos eran una mezcolanza de muchos sitios, ¿no? Pero no sé exactamente el origen de la banda, de qué estado es, de Estados Unidos. Pero bueno, tienen desde luego muchas influencias country. Esta canción era un poco hasta funky, si me apuras. Pero bueno, lo que quería comentar de esta banda también es que casi todos cantaban. O sea, aunque había dos cantantes solistas, el del el famoso del parche, que es el que le llamaban el Dr. Hook, claro. Precisamente era uno de los cantantes. Había otro que tocaba la guitarra, pero realmente entre todos se cambiaban los roles a veces y se cambiaban los relojes. Sí, los relojes. O, y entonces pues entonces pues eso se me lo dejaba huevo. Alguno Albert. Cantaba y tal. Me lo dejaba huevo, Alberto. En un día cachondo como Juan Alberto. Alberto ha venido constipado, lo cual es de agradecer, que se ha recorrido el tío Alberto medio Madrid para venir aquí con sus discos, como siempre. Pues, y tiene un trancazo, pues, del 9. Bueno, no, no suelo presumir, ¿eh? Del 8. Bueno. Pues nada, vamos a poner otros dos temas más de Doctor Hook y los dejamos un poco de lado ya a esta banda, de este mismo álbum. Dos temas. Alberto, te lo he dicho mal, es el cuarto. Es el cuarto, no el quinto. El cuarto es el que tienes que poner. El cuarto, me has dicho. El cuarto tema, sí. No, me he equivocado yo. Te he dicho el 5, el 6, no, el 4 y el 5. No te enteras, Alberto. No te enteras, Amalio, joder. Sí, vamos a poner dos temas de este álbum que se llaman I Got Stone and I Miss It. Me emborraché y no lo vi. Y otro que se llama Burbujeando, que era un poco la continuación del tema. Así que aquí están Doctor Hook and the Medicine Show. I was sitting in my basement. I just rolled myself a taste of something green and gold and glorious to get me through the day. Then my friend yelled through the transom, grab your coat and get your hat, son. There's a nut down on the corner giving dollar bills away. But I laid around a bit and I had another hit, and I wrote myself a bomber. Then I thought about my mama. Then I fooled around, played around, jacked around a while, and the end. I got stoned and I missed it. I got stoned and I missed it. I got stoned and it rolled right by, rolled right by. I got stoned and I missed it. I got stoned and I missed it. I got stoned. Oh me, oh my. Now it took 7 months of virgin just to get that local virgin with the sweet face up to my place to fool around a bit. The next day she woke up rosy and she snuggled up so cozy when she asked me how I liked it. Lord, it hurt me to admit I was stoned and I missed it. I was stoned and I missed it. I was stoned, whoa, whoa, whoa, and it rolled right by. Where did it go? I was stoned and I missed it. I was stoned and I missed it. I was stoned. Oh me, oh my. Making no excuses for the many things I uses just to sweeten my relationships and brighten up my day. But when my earthly race is over and I'm ready for the clover and they ask me how my life has been, I guess I'll have to say I was stoned and I missed it. I was stoned and I missed it. I was stoned and it rolled right by. I was stoned. Oh, sweetheart, I really want to tell you something, but I think you better sit down. I used to be a prancer, a one-night song and dancer. But as for true romance, I didn't even try. I'd get 'em and forget 'em, but I never could stay with 'em, 'cause I thought my well of love had done run dry. But now it's bubbling up, my feeling. It's bubbling up, and you can't hold down this true love, no matter what to do, because it's bubbling up. You can hear it, baby. It's bubbling up, and it'll soon be bubbling over just for you. Get that look off your face. I knew that when I met you, you'd love me and I'd let you, but I'd have gladly bet you that it wouldn't last too long. But I had no way of knowing that this thing would keep on growing, and now the feeling still is going strong. And yes, it's bubbling it up. It's bubbling it up. And you can't hold down this true love no matter what you do, because it's bubbling up. Surprise! Bubbling up. And it'll soon be bubbling over just for you. This is unbelievable. Listen to this. I can't believe this, baby. It's the happiest day of my life. Oh, don't you understand what I'm telling you, honey? Where are you going? You're killing me. I need you, baby. Believe me, I need somebody with a bucket. Come on, get the fire department. It's getting out of control. I never thought it was going to get like this, baby. I've been in love before. Pick up on my wings, so she's alive. Bueno, pues después de Doctor Who and the Medicine Show, con la banda con la que hemos abierto este especial cachondeo aquí en Calmaria, pues hemos nos hemos metido ya de lleno en uno de los personajes más carismáticos de la música y que hacía gala de humor siempre, o casi siempre. Qué raro que el tío Alberto no haya traído a Zappa, ya es raro que... Pues sí, es un poco raro. Un poco raro. Pues en efecto, esto era Zappa, o mejor dicho, matizando, eran los Mothers of Invention, de Frank Zappa, claro. Esto era el Dog Breath, uno de los temas más conocidos de su discografía, que tenía su lado de humor y su lado absolutamente vanguardista, como esa parte final de la canción maravillosa que tiene. Y bueno, de Zappa vamos a poner un poco de todo. Vamos a poner unas cuantas canciones. Esta era de estudio. Vamos a poner ahora otra de estudio, pero luego vamos a abordar el directo y vais a ver un poco cómo se la gastaban en directo también las diferentes bandas de Zappa, o algunas por lo menos. Vamos a poner un tema llamado Rudy Wants to Invite You a Drink, algo así como Rudy te quiere invitar a un trago, a una copa o algo. Pues no le rechazamos la oferta. En su álbum Chunga Revenge. Que digo que no rechazamos la oferta. No la rechazamos, vamos para allá. Fragments from Mozart's piano sonata in B flat, and we make electric noises. Some members of our rocking teen combo will hop around on stage in a grotesque parody of the art of ballet dancing. Thank you. can carry him. Bueno, pues después de escuchar el Dog Breath, uno de los temas más clásicos de los Mothers of Invention de la primerísima época, claro. Este tema era un tema inédito que venía en la serie aquella de White City Talks, a los You Can Do That on Stage Anymore. Pues esta era una vacilada auténtica y buenísima, que era se llamaba Mozart Ballet y era una sonata de Mozart que Ian Underwood ejecutaba magistralmente. Pero, como habéis escuchado, los demás estaban haciendo el ganso por allí, en el escenario. Incluso había algún invitado como Noel Redding, de la Jimi Hendrix Experience. Y estaban por allí, bueno, haciendo el ganso. Y el público pasándoselo... Claro, por eso se oyen las risas de la gente y, bueno, pues era un poco... Ha puesto un modo curioso por esa mezcla entre música clásica, muy bien ejecutada al piano, y luego las paridas que hacían los Mothers of Invention sobre el escenario. Sí, señor. Zappa, bueno, la verdad es que Zappa creó un poco... entre todos sus logros, tú, Alberto, sabes mucho más de Zappa que yo. Creó un estilo que era como la música seria, pero a la vez la música cachonda, ¿no? El pasárselo bien, el desparramar, muchos grupos posteriormente siguieron un poco esa corriente. Esa onda, sí, que no es nada fácil el combinar la música cachonda con la música seria y buena, ¿no? Oh. Zappa lo hacía perfectamente, aunque habrá gente muy seria, demasiado seria, que esto no le parecía bien, ¿no? Pero bueno, para gustos están los colores y los estilos de música y todo eso. Entonces, después de este Mozart Ballet del año 69, de los la última época de los primeros Mothers of Invention, que luego ya Zappa pues desintegraría, vamos a poner ahora, damos un salto hacia el año 80, aproximadamente 81, sacó un álbum llamado Tinseltown Rebellion, y había un tema en este álbum que se llamaba igual, que era un cachondeo total. Así que adelante, por favor, en directo la banda de Zappa, Tinseltown Rebellion. Ahí va. You can hear the crashing blastings from a band that come to be real hip and get a record contract from the talent scouts today. They'll sell their ass, their cocks and balls. They'll take the check and walk away. If they're lucky, they'll get famous for a week or two, perhaps. They'll buy some ugly clothes to wear and hope the business don't collapse before some stupid magazine decides they're really good. They're a Tinseltown rebellion band from downtown Hollywood. Tinseltown Rebellion. Tinseltown Rebellion Band. It's a little bitty Tinseltown Rebellion. It's Tinseltown Rebellion Band. Some of it was nice, some of it was musical, but then they took some guy's advice. To get a record deal, he said they would have to be more punk. Forget their chops and play real dumb, or else they would be sunk. So off they go to SIR to learn some stupid rap. For more of leather groups, eye to eye, or rock you like a nincompoop, and plastic boots. Whipping good, and groups that look real queer. Not to hear, but then again, the system works as perfect as a dream. It works for all of those record company pricks who come to skim that from the cesspools of excitement where Jim Morrison once stood. It's that Tinseltown Rebellion from down, down, down. Town, town, town. Ow, ow, ow. Li, li, li, li. A ver, un momento, Vamos, para aquí un momento. ¿Qué ha pasado? Que esta canción que va a sonar ahora, la, quería comentar una cosita para que la gente lo tenga en cuenta. Unas cositas. Esta canción que hemos escuchado, pues se ve un poco el buen rollo que tienen en directo esta gente, pero lo que vais a escuchar a la continuación, me parece muy curioso que Zappa no lo incluyera en el disco que sacó en la época, que era el Dos Humor Biloni Music. Se puede hacer humor en la música. Y sin embargo, lo metió en la serie esta de los You Can Do That. Y vamos a escuchar tres temas donde se ve el buen rollo que había en directo. Y cómo hay uno que dice una parida y Zappa no se puede aguantar la risa y tiene que dejar de cantar. Hasta que ya le llega al otro y le dice, tío, deja ya, para ya, que no puedo cantar ya más, ¿no? Entonces, para que veáis, por eso quería meter este paréntesis, para que lo tuvierais en cuenta, estuvierais pendientes de cómo pasan esas cosas, ¿no? También en directo, que uno no puede cantar porque por la risa. Efectivamente. Vamos a escuchar los temas Bobby Brown Goes Down, Keep It Greasy y Honey Don't You Want a Man Like Me. O sea, esto eran zapas en los 80. Sigo donde lo habíamos dejado. Sí, sí, sí. Sigue ahí. A real hologram. I mean, not real, but almost a real hologram. Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. Tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am in a famous school. I'm prison sharp, I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. And to do all the work, and maybe later I'll rape her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme. And I'm a handsome son of a bitch. Gonna get a new glove and be real rich. Women's liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddie. She made a little speech then. Ah, she tried to make me say when. She had my balls in her vice, but she left the dick. I guess it's still her thought, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream. Now I smell like Vaseline. And I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which. I wonder, wonder. Hi-ho, Silver! So, and bought me a leisure mask. I jingle my change, but I'm still kind of cute. Got a job doing radio promo. And none of the jobs even think about Tonto. Eventually, me and a friend sort of drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream. With a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll see there. Oh God, I'm so bad. I'll see you there. Oh, never mind. The name of the song is Keep It Greasy. Keep it greasy so it'll go down easy. Keep it greasy so it'll go down easy. Keep it greasy so it'll go down easy. Keep it greasy so it'll go down easy. Keep it greasy so it'll go down easy. Keep it greasy so it'll go down easy. Roll over and bend it down. I hold silver. Ain't even with the nature as it's up. Even men will that just ain't enough. All these girls are looking all the time. But silver's something that they can't find. Cause if they find one directly see, they're Johnny Lover as they can be. Cause if they find one and let him go, chances are they might have never find one no more. So they keep it greasy so it'll go down easy. Keep it greasy so it'll go down easy. Keep it greasy so it'll go down easy. It's hardest to find. A good woman needs to ease her mind. I know a few that need to ease it behind. All you gotta do is grease it down and everything is fine. Keep it greasy so it'll go down easy. Keep it greasy so it'll go down easy. Keep it greasy so it'll go down easy. Roll over and grease it down. I'll drive you through the heart of town. A girl don't need no fancy grease to get herself some rump release. Any kind a blue will do. Maybe from another part of you. A loop from the north, new from the south. Take the slobber, I was here from the side of your mouth. Breeze it down in. Here come the crazy screaming sound. I was silver. Thank you, Mass Man. I was silver. Okay, everybody. Keep it greasy so it'll go down easy. Keep it greasy so it'll go down easy. Keep it greasy so it'll go down easy. Hold it over and grease it down. Down. Down. Grease it down. He was a playboy type, he smoked a pipe. His favorite phrase was out of sight. He had an Irish setter. It was a singles bar, a Tuesday night. The moon was dim, the band was tight. They did the bump together. What a splendid sight. Her teeth were white. Were cheap, it was ladies' night. He was glad that he met her. She was an office girl. Her name was Betty. Her favorite group was no, Twisted Sister. Okay, wait. Let's do it right. Okay, now that you know what you're supposed to say there, let's hear it. She was an office girl. Her name Her favorite group was Twisted Sister. They discussed the weather. Honey, honey, hey. Baby, don't you want a man like you? Honey, honey, hey. Baby, don't you want a man like you? Honey, honey, hey. Baby, don't you want a. Baby, don't you want a. Baby, don't you want a. She was a lonely sort, just a little too short. Her jokes were dumb, and her favorite sport was hockey in the winter. He scores! He was duly impressed and was quick to suggest any sport with a puck had to be about the best as he jabbed his elbow in her. Get it, honey. Sister, honey. Later on, they went off to where the music was sung. The candles were dripping. They saw a real hippie who delivered their dinner. And soon they found that the crowd around that had jammed the room. Well, it seemed to be getting thinner. Breakdancing. Honey, honey, hey. Baby, don't you want a man like me? Honey, honey, hey. Baby, don't you want a man like me? Honey, honey, hey. Baby, don't you want a. Baby, don't you want a. Baby, don't you want a. He took her home to a motor court. She wouldn't kiss him. He tried to ignore it, but it made him angry. What? Oh boy, what a call. He called her a pig, a slut, and a whore, a bitch, and a Republican. And she slammed the door in a petulant frenzy. A petulant frenzy. She weeps and she peeps through the curtain. He just got in his car, but the battery's dead, so he has to use the phone. And she gives him some head, and that's the end of the story. On my head, baby, there's one on that light. Baby, don't wanna bad like me. Honey, honey, hey. Baby, don't you want a man sometime? Esta era una pequeña dosis de esa banda de Zappa en los, a mediados de los años 80. Tenía una banda también fantástica en esa época y por supuesto se lo pasaban de miedo. Y esto era una dosis de cómo pues se partían el culo tocando, ¿no? No podían ni cantar a veces. Pero bueno, muy bien. Aquí Zappa, vamos a poner ya, a cerrar este capítulo de Zappa. Poniendo una canción ya de la ultimísima época de Zappa, cuando antes de morir y tal. En la última época de cuando hizo las giras esas con su Big Band. Esto ya es del año 88 y este tema, que es una amalgama y una mezcolanza auténtica de ritmos, de canciones, de bueno, una locura, una auténtica locura. Así que aquí os dejamos con Rhythmic Man, año 88, en directo de la banda de Zappa. Rhythmic Man, tall and tan, rhyme or reason, play your hand. Rhyme on this, rhyme on that, oh you naughty Democrat. They say when Dr. King got shot, Jesse hatched an awful plot. Dipped his hands in the doctor's blood. And rubbed his shirt like playing with mud. Looked around for all the press. Said, check me out, my name is Chess. I'll be known from towns and farms. Dr. King died in my arms. Rhyming man, tall and tan, rhyme or reason, play your hand. Rhyme on this, rhyme on that, oh you naughty Democrat. Legend says a rhyming man made a run for Fred. Farrakhan made him a clown over there near Hymietown. Said he was a diplomat, hobbing and a nobbing with Arafat. Castro was simpatico, but the U.S. voters, they said no. Rhyming man, tall and tan, rhyme or reason, play your hand. Rhyme on this, rhyme on that, oh you naughty Democrat. Okay, here we go again. A rhyming man says he's your friend. Ooh. Any fool can make a rhyme. Cowboys do it all the time. They sure do, they sure do. But people say now he's mature. Cowboys rhyme that with horse manure. Horse manure, horse manure, that's for sure. You've been cheated. We kept score. Are you this or are you that? Oh, you naughty damn hoe. Crutch. Te vi en la discoteca. En medio de la pista te vi bailar con disimulo. Movías todo el cuerpo, sentía algo dentro de mí. Y desde aquel momento quedé enamorado de ti. Pasaron varios días hasta que te conocí. Menuda tontería, guiándome el deseo por ti. Salimos algún tiempo, yo era el mortal más feliz. Vivía en otro mundo, pensando todo el día en ti. Mis amigos reían, a uno le rompí la nariz, porque no comprendían que todo el día pudiera decirte. ¿Cómo me pones tu celulitis? Sí, sí, ¿cómo me pones? ¿Cómo me pones tu celulitis? Sí, sí, ¿cómo me pones? ¿Cómo me pones tu celulitis? Sí, sí, ¿cómo me pones? ¿Cómo me pones tu celulitis? Sí, sí, ¿cómo me pones? Sabía que era, mas no tardé nada en descubrir que asistías a un gimnasio donde se practicaba aerobic. Y no te diste cuenta que nunca más podría decir amor. ¿Y cómo me pone? Celulitis, sí, sí, ¿cómo me pones? ¿Cómo me pones tu celulitis? Sí, sí, ¿cómo me pones? ¿Cómo me pones tu celulitis? Sí, sí, ¿cómo me pones? ¿Cómo me pones tu celulitis? Sí, sí, ¿cómo me pones? ¿Cómo me pones tu celulitis? Sí, sí, ¿cómo me pones? ¿Cómo me pones tu celulitis? Sí, sí, ¿cómo me pones? ¿Cómo me pones tu celulitis? Sí, sí, ¿cómo me pones? ¿Cómo me pones tu celulitis? Sí, sí, ¿cómo me pones? Mentre se la sta pappa, chiedimi che cosa fa. Se la sta a succhia, tengo una minchia tanta, tengo una minchia così, tengo una minchia tanta, tengo una minchia. Devi usare un collo, devi usare se la vuoi misurare, devi usare un pollo, se me la vuoi tastare. Tengo una minchia tanta, tengo una minchia così, tengo una minchia tanta. To this day I don't know what he's talking about. Minchia da tastare. Come on, baby. Come on, baby. Suck my fire. Oh, yeah. Guarda che se la mangia. Tengo una minchia così. Guarda che se la mangia. Mentre se la sta pappando, chiedimi che cosa fa. È chiaro, se la sta succhiando. Se la mangia, guarda che se la mangia e se la sta succhiando. Darling, darling, darling, look at your sisters. Do something like that, thanks. Devi usare un pollo, devi usarlo per misurare. Frank, così me la potrai succhiare. Your butt suck in stereo. Jesus. Tengo una minchia tanta. Tengo una minchia così. Tengo una minchia tanta. Tengo una minchia. Tengo una minchia tanta. Bueno. Pues después de... Bueno, tú has puesto ahí también un tema ahí, bueno, curioso. Se nos ha colado. Hemos dicho que íbamos a intentar parar algunas avalanchas de caspa que hemos traído por aquí, pero que están vivas. Y se nos ha colado una, lo siento. Vamos a intentar que pase lo menos posible, pero yo, Alberto, no te aseguro que poco a poco nos vaya dominando la fuerza. Amalio, te voy a decir una cosa, sácola también otra, porque esta que hemos escuchado es otra casposa total, la de Tengo una minquia tanta. Sí. Una cosa rara de Zappa y también con, en colaboración con Massimo Basoli, un personaje italiano curioso. Y nada, pues y seguro que le ponía su celulitis también. Bueno, pues continuamos con una de las bandas. Y esta banda sí la quería comentar yo, especialmente por también porque le hacían mucho hincapié al humor y en casi todas las canciones prácticamente. Era raro que tuvieran una canción realmente seria. Alguna había, pero en menor medida. Estoy hablando de los ingleses de Bonzo Dog Band, que al principio se llamaban The Bonzo Dog Duda Band, que eran cuando eran más estaban más cercanos al jazz, al Dixieland y a todo ese tipo de músicas de cabaret y demás que hacían al principio, en el año 65, 66, por ahí. Luego ya el primer álbum de la banda es del 67, El Gorila, que en el especial de 50 años pusimos un par de temas de ese disco. Y nada, vamos a escuchar un tema de la ultimísima época, realmente es de Neil Innes, este Recycled Vinyl Blues, que es un medley. Neil Innes era el teclista y uno de los líderes de la banda. Y vamos a escuchar este tema, muy, muy adecuado para estas fiestas, porque hace un mes le ahí meten hasta villancicos y todo. Bueno, en fin, vamos a escucharlo. Sus órdenes. Excuse me, I'd like to make a hit record. Certainly, sir. Did you bring any old records with you? Well, no, why? Well, you see, we can't possibly make any new records unless we've got some old ones to melt down. Good heavens, bad as that, is it? Afraid so, sir. Take good care of my take no notice. That was just a bit of an old record that was used to make this one. Good grief. I got the recycled vinyl blues. I got Tchaikovsky and the blue suede shoes. Jumping in the same spiral groove. I got the recycled vinyl. I thought I'd write a hit song, make a little money from a happy tune. Carolina Moon. And there it goes again, it makes me wanna cry. Recycled vinyl just won't die. She wears red feathers and a hoodie hoodie skirt. Got the recycled vinyl blues. I got Tchaikovsky and the blues wave shoes. Sound. Some people just dig up the world, there's money underground. They dig out all the copper, uranium and zinc. But I could really dig it if they only stopped to think. Now everybody knows you have to put back what you take. Who'd ride a roller coaster if they knew it had no break? It took a million years for us to crawl out from the sea. Five will get you ten, they can't recycle you or me. Tchaikovsky and the blue suede shoes. Jumping in the same spiral groove. I got the recycled vinyl blue. I got the recycled vinyl blue. I got Tchaikovsky and the blue suede shoes. Bumping in the same spiral groove. Bueno, te recuerdo, recordamos que estáis en Onda Latina, en el programa Calmaria especial 28 de diciembre. Y aunque no estamos especialmente borrachos ni nada por el estilo. Ni católicos. Ni católicos, estamos borrachos de constipado, un poco tal vez. Pero y bueno, estamos haciendo este tipo de programas así para amenizar un poquito estas fiestas. Venga, ponte otro tema de la Bonzo Dog Band. Este que se llama Alibaba's Camel, el camello de Alibaba. Usted dirá, preséntelo. Pues ese, Alibaba's Camel. Ya verás qué cosa curiosa que hace esta gente. Ahí está. You've heard of Alibaba. 40 thieves had he. Out for what we all want. Lots of LSD. He also had a camel, stole it from a zoo. How he loved the camel and the camel loved him too. Oh, how the camel loved Alibaba. Alibaba's camel loved Alibaba so. No matter where he went to, the camel had to go. Some say that he's in heaven, but this I know is true. Wherever you think Ali's gone, his camel's gone there too. Crossing the equator, ooh, how hot it was. Poor old Alibaba, cursed and swore because he was so very thirsty. And everybody knows it's horrible to walk for miles with sand between your toes. Ooh, how Alibaba's camel turned round and licked his hand. He said, "Oh, Alibaba, I surely understand. We must find an oasis and get a drink somehow. But hark, I hear the temple bells. They'll all be open now." They entered for the races at the desert sports. There goes Ali's camel in his filthy cotton shorts. The starter cracked his pistol off the camel's head. Alibaba's camel wins by half a camel's head. Alibaba's camel had run for miles and miles. His tail was pointing backwards. That's how a camel smiles. But Ali and his camel, they both were out of breath. They'd run so far, they laughed so much, they laughed themselves to death. Oh, gather round the campfire, sing a roundelay, but don't sing out of tune, though. Sing of Alibaba, sing about his men, sing about his camel, and then sing it all again. Alibaba's camel loved Alibaba so, no matter where he went to, that camel had to go. Some say that he is in heaven, but this I know as well. Wherever you think Ali's gone, his camel's gone too. Bien, seguimos aquí en Onda Latina y este grupo que habéis escuchado y que estamos escuchando es la Bonzo Dog Band. Y ahora vamos a escuchar un tema cuando se llamaban The Bonzo Dog Duda Band. Un poco más largo el nombre, que luego se acortarían en el segundo álbum del año 68. Pero esto que vais a escuchar ahora es de su primerísima época. Editada, o sea, ellos sacaron un par de tres singles en los años 65-66. Pues este es, creo que era el primer single que sacaron en el año 66, que, donde eran, si no me recuerdo mal, eran 12 en total en la banda. Incluso aquí había uno en el grupo que luego formaría la famosa Pasadena Roof Orchestra. Uh-huh. Que hacían ese tipo de música, Dixieland, jazz y toda esta historia muy buena allí en Inglaterra en los años 70. Pues esto es del 66 y este tema, que es una locura también, llamada My Brothers Make the Noise for the Talkies. ¿Qué significa? Pues vamos a ver, mi hermano hace los ruidos para las... Talkies. Los talkies, que no sé muy bien lo que pues es. Los talkies. What's all that noise about? Why, don't you know that's only my brother is practicing? My brother makes the noises for the talkies. There's not a single noise that he can't do. If you've forgotten what a parrot's squawk is, I'll rock and illustrate that noise for you. He does the steam escaping from liners leaving dock. He'll fake a razor scraping or else a cuckoo clock. My brother makes the noises for the talkies. There's not a single noise that he can't do. This is what I hear when I'm in bed. A bang, a rattle, like thunder overhead. Then cats meow and dogs bow wow. The only sleep I'll get is when I'm dead. A shot goes crack, a gale starts blowing. A dog goes crack, a cock starts crowing. Oh, you may think I'm kidding you, yet what I say is true. Just listen, I'll explain to you. My brother makes the noises for the talkies. There's not a single noise that he can't do. I'm really not quite certain what a stork is, but if it makes a noise, then Rod does too. He makes the noise that steers make when cowboys make a swoop. He makes the noise that beards make when used for straining soup. My brother makes the noises for the talkies. There's not a single noise that he can't do. My brother can make any noise you wish, like two sea lions shouting out for fish, a horse's neck, a donkey's breath. He's even got a noise for Lillian Gish. The only time he made a bungle was when a tiger in the jungle, with a mighty roar, dropped dead, with bullets in his head, and Rod mooed like a cow instead. My brother makes the noises for the talkies. There's not a single noise that he can't do. You know exactly what a popping cork is. Well, Rod can pop a pretty cork for you. He'll imitate a setter, a pheasant or a grouse. But what is even better is his noise for Mickey Mouse. Hey, Pluto. My brother makes the noises for the talkies. There's not a single noise that he can't do. A los calcetines Tentesolo punto blanco no se les caen las piernas. Calcetines Tentesolo punto blanco. La verdad, la pura verdad, esta es la verdad sobre Gibraltar. 1704, el mes de julio, una gran flota viene, suena el cañón y al archiduque Carlos le rinde nuestra gente, pero no a los ingleses el peñón. Y al archiduque Carlos le rinde nuestra gente, pero no a los ingleses el peñón. Esta es la verdad, la pura verdad, esta es la verdad sobre Gibraltar. Unos años más tarde, por un tratado, hacemos concesiones en Gibraltar, dándole a los ingleses varias atribuciones, pero sin posesión territorial. Dándole a los ingleses varias atribuciones, pero sin posesión territorial. Esta es la verdad, la pura verdad, esta es la verdad sobre Gibraltar. Pasado los años por el peñón y la bandera inglesa. Bueno, pues sí, Gibraltar español se nos va colando poco a poco por aquí. Quita, pero a ver, ¿pero esta canción realmente era de cachondeo? No, pero con el tiempo adquiere... lo decían de verdad, ¿no? No, yo creo que lo escribían de verdad. Aquí es que adquiere ya el calibre de canción casposa, bizarra, más que de cachondeo. Pero bueno, vamos a decirle aquí, Tabicho, vamos a intentar... No, pero que lo que quería decir es que la hicieron con mucha intención esta canción. Ah, por supuesto. Que ahora suena de cachondeo, pero la hicieron con muchísima intención. Y alguna que vamos a escuchar luego. Ya te digo. Bueno, pues... Bueno, pues vamos a hacer el Alberto. ¿No te parece? Vas a hacer tú el Alberto. Venga, pues hago yo el Alberto. Venga. Vamos a poner el Do the Albert, un tema de una banda británica que se llamaban Scaffold, que a Simón le debe retraer ciertos recuerdos, porque aquí estaba el hermano de Paul McCartney, ni más ni menos. Que eso ya es bizarro. El Mike McGear, Mike McCartney. Pues venga, Do the Albert, los Scaffold. You stand up to the left. You stand up to the right. We'll do a dance which is is out of sight. You don't move a muscle, but you have a ball. Bien, pues seguimos aquí en Onda Latina y después de escuchar a los Scaffold, esta banda británica, bueno, esta gente, la Monzo Dog Band, Scaffold, de Liverpool Steam, incluso Monty Python, estaban todos ahí metidos, era un grupo, un núcleo de amigos o de conocidos ahí que, bueno, fueron derivando, cada uno fue haciendo su camino. Y Scaffold, este trío, donde estaba Mike McGear, el hermano de Paul McCartney, el hermano menor, creo que era, pues bueno, pues hacían este tipo de música, esta canción, así en plan jocosa, muy, muy de cachondeo, y donde metían también poesía, pues eso, pues cachonda, subversiva, irónica, etcétera. Entonces, bueno, vamos a escuchar ahora a una banda también que se formó después de la escisión de Monzo Dog Band, que eran los Grimes. Y aquí había gente como Neil Innes y Vivian Stansel, y gente de Scaffold, gente de Liverpool Steam, y bueno, y algunos músicos más. Que bueno, incluso había gente que, no sé, Ian Ballas, que luego estuvo en King Crimson, o no recuerdo algún otro músico conocido de que luego estaría. Pero bueno, vamos a escuchar a los Grimes, un tema llamado The Masked Poet, de su segundo álbum, del año 73. Así que vamos a escuchar dos o tres temas de los Grimes, que son muy cortitos además. Dale caña. Thank you. Jackie, I love English literature. Yes! Isn't the man who put the dick in dictionary? Yes! Was he banned from the National Poetry Society? Just in case, I see that June spoon goon, honeymoon balloon, all that sort of stuff. You know what I mean? Like, anyway, where's the girls? They don't come on, get your knickers off the line. Hey, it's Captain Ray. It's just all the men I bridge. Go into Anglesey, if you blink, you'll miss it. So keep your eyes open wide. It hasn't got a disco, a bingo hall, a cinema. In fact, the only thing it boasts is a very long name. How can you tell me you live somewhere funny and you wished you could move to somewhere else? Let me take you by the hand and walk you through the streets of Llanfwerp, Wil Gwyngly, Llanfwerp, Wil Gwyngly, Gogerill, Gogerill, with Drobl, Llanfwerp, Wil Gwyngly, Gogerill, Gogerill, Llanfwerp, Wil Gwyngly, Bueno, pues una vacilada aquí los Grimms con este tema llamado Street. Hemos escuchado dos seguidos, este Street. Y nada, pues eso, que en Inglaterra también le daban mucho al cachondeo. Y ya por cerrar este ciclo de este grupo de amigos de la Bonzo Dog Band, pues Roger Ruskin Spear era uno de los componentes de la banda, y cuando la banda se escindió primeramente en el año 70 más o menos, sí, él en el año 71-72 formó una banda llamada Roger Ruskin Spear and His Giant Orchestral Wardrobe. Ni joder, más ni menos. Madre mía. Y nada, pues sacó un single nada más, y este es el tema que sacó como cara, el Trouser Freak, algo así como el friki del pantalón. Down the street. Son cinco jóvenes y su robot, cuya misión es la de proteger la tierra de los ataques de seres de otras galaxias. Son cinco jóvenes de gran valor que tienen una fuerza superior. Son inseparables, son invencibles, son el comando que. ¡Mutación! ¡Comando que! ¡Comando que! ¡Siempre alerta está! ¡Comando que! ¡Comando que! ¡Siempre alerta está! ¡Dirigido Jason Mars! ¡Y princesa luchará! ¡Nave Fénix a volar! ¡La batalla va a ganar! ¡Dirigido Jason Mars! ¡Y princesa luchará! ¡Nave Fénix a volar! ¡La batalla va a ganar! Bueno, bueno, bueno. Señor Alberto, se nos está empezando a colar la caspa cada vez más y acabamos de tener una pequeña dosis de rock espacial, ni más ni menos. Rock espacial infantil. Infantil y muy evocativo, porque me he vuelto a ver ahí con muchos años o con pocos años. No vamos a decir la edad que tenemos. El comando G, macho. ¿Dónde coño está? Bueno, llevamos una hora y media y de momento nos queda aquí bastante. Vamos a empezar la parte más divertida. Vamos a empezar con lo hispano ya, ¿no? La que menos le va a gustar a la gente que está al otro lado, pero bueno. Bueno, no te creas. Alguna canción también va a ser evocativa, ¿no? Sí, no, vamos a poner cosas curiosas también. Son todas curiosas en definitiva, o sea... Venga. Así que, pues nada, sin menos chorradas de hablar, que al final vamos a poner a una de las bandas, bueno, a un personaje especial que es Moncho Alpuente, que nos dejó hace un par de años. O más. Uno de los mejores escritores de canciones satíricas. Nos dejó hace más, en este país. Yo creo que se murió en el 2015. Bueno, igual ha pasado. Va para tres años. Sí. Me suena que fue en el 2015, en marzo, por ahí. Una pena. Sí, uno de los personajes más... increíble, de los años 70 y 80 también, porque también tuvo otras bandas por ahí en los 80. Y joder, es que hacía unas letras absolutamente fantásticas, de cachondeo, pero muy bien hechas, con una poesía muy buena, satírica, a más no poder. Y luego, aparte que este hombre, en su faceta periodística, pues se notaba, era un gran cronista de Madrid, y en sus canciones lo hacía, o sea, lo dejaba plasmado totalmente. Bueno, pues entonces yo creo que a partir de ahora vamos a poner más música que hablar. Sí, vamos a poner cuatro temas de Moncho Alpuente, hombre. Vamos a hacer un póker de Moncho Alpuente. Venga. Uno de las Madres del Cordero, o sea, por el orden. El primero vamos a poner un tema de la banda Desde Santurce a Bilbao Blues Band, una banda que hizo en el año 73, aquella famosa canción del Hombre del 600, ¿os acordáis? Hombre. Vamos a escuchar otra canción. Otra diferente. Que se llama No sea usted original, muy buena. Y luego escucharemos a las Madres del Cordero, que por fin se reeditó material de esta banda, que era la banda primera suya, y el tema Pequeño Burgués, Quiero Ser Pequeño Burgués, buenísima también, una crítica social a la época acojonante. Y luego ya pasamos al disco que sacó en el año 80, con Moncho Alpuente y los Quay, con aquel Carolina Querida, ¿te acuerdas y tal? Sí. Pues vamos a escuchar un tema que se llama Epístola a ver cómo era. La Epístola Moral a Mariluz, que se la vamos a dedicar a Manolo, que está por aquí. Vamos. Y luego ya el grupo último que sacó el Moncho Alpuente Experience. Y vamos a escuchar el tema, por ejemplo, Operación Primavera mismo. Muy bien. Que es una crónica muy buena de lo que es estar en un garito y que te entre la policía y te pida y reivindicar a este personaje otra vez más. Sin duda. Así que nada, Moncho Alpuente y todas sus canciones. Dejamos las cuatro seguidas. Sí, las vamos a poner más o menos seguidas. Pues ahí va. No piense bien, ni piense mal. No piense usted, ni acertará. No sea usted original, don fulano de tal. No lleve en la cabeza un orinal, ni un cardo borriquero en el ojal. Vista de gris, la moda del país. Y no se meta el dedo en la nariz. No pida usted en el bar almejas con foie gras, sardinas con champán, whisky con aguarrás. frasear. Adopte una expresión meditabunda. Si le plantean una cuestión profunda y cuando se confunda diga que lo ha leído en ABC. No fume usted hachís, juegue siempre al parchís. Si visita París, vaya usted al striptease. No viaje a Benares si no es en autorres. Obsequie a su mujer con flores de papel. No cambie de opinión, no la tenga, es mejor. Alivie su tensión con la televisión. No sea usted original, don fulano de tal. Piense que sus amigos le van a mirar mal. Piense que sus amigos le van a mirar mal. Piense que sus amigos le van a mirar en plazos de un mes y comprar un 600 en plazos de un mes. Quiero ser socio del Madrid, quiero tener televisor, quiero un ascenso en la oficina y en el chalet, una piscina. Quiero un ascenso en la oficina y en el chalet, una piscina, porque en el fondo yo quiero ser pequeño burgués. Quiero ser rico y respetado, por todos bien considerado. Tener familia numerosa, jamás la píldora mi esposa. Tener familia numerosa, jamás la píldora mi esposa. Porque en el fondo yo quiero ser pequeño burgués. Quiero ir a misa los domingos por la mañana muy tempranito. Luego ir al monte con mi familia, me gusta el campo y la tortilla. Luego ir al monte con mi familia, me gusta el campo y la tortilla. Porque en el fondo yo quiero ser pequeño burgués. Me gusta ser caritativo, dar en la iglesia algún donativo. Para mis hijos quiero lo mejor, que no piensen nada, ya lo pienso yo. Para mis hijos quiero lo mejor, que no piensen nada, ya lo pienso yo. Porque en el fondo yo quiero ser pequeño burgués. Nunca tener complicaciones, cumplir con mis obligaciones. Quiero ver luto cuando me muera y un buen entierro de primera. Quiero ver luto cuando me muera y un buen entierro de primera. Porque en el fondo yo quiero ser pequeño burgués. Quiero una esquela respetable y mausoleo confortable. Y allá en el cielo un reservado con indulgencias me lo he ganado. En el cielo un reservado con indulgencias me lo he ganado. Porque en el fondo yo quiero ser un muerto burgués. La niña tonta de papá rico. No suelta la paparina, mi cuñao. Fue desflorada en un hotel de cuarta categoría por un macarra endomingado y con ese lip de fantasía. Y ella quería ser artista, quería ser protagonista, vivir un sueño embriagador en color by Technicolor. Ella quería ser artista, quería ser protagonista. Obtuvo su primer papel en una cama con dosel, con joven director novel, en 7 orgasmos en directo. Mostró su cuerpo seductor, ligó con rico productor y lo dejó por un actor que era un desastre manifiesto. Y ella quería ser artista, salió desnuda en las revistas y un reportero embaucador con sus encantos comerció. Ella quería ser artista, salió desnuda en las revistas. Fue amante de un estafador que dijo ser embajador de un emirato encantador y probó el pan de la prisión. Fue bailarina de striptease y fue elegida como Miss del Puty Club Viejo París de Santiago de Compostela. Y ella quería ser artista, trabajó un tiempo de corista, luego dejó su profesión por un macarra del Gijón. Y ella quería ser artista, trabajó un tiempo de corista. Ya se arruinó su juventud y así cayó en la esclavitud del sexy bar al topless pub, masaje, sauna, Hollywood. Conserva pura tu virtud, el fruto de tu juventud, no despilfarres mar y luz, Virgo Fidel. Nunca te fíes de los artistas, son todos sadomasoquistas. Y espera a un chico cumplidor, sentado ante el televisor. Nunca te fíes de los artistas, son casi todos anarquistas. Juventud, no despilfarres mariluz. Ora pro nobis. Contar, señores, si ustedes me dan licencia, del barrio de Malasaña las recientes incidencias. La otra noche cuando iba de camino hacia mi casa, vi en la calle un gran revuelo y dije a ver lo que pasa. Me hice un hueco en el tumulto por no perder la función y así me encontré en el centro de un enorme mogollón. Este es un barrio tranquilo, siempre que no pasa nada, más como pasan de todo, de vez en cuando hay redada. Sin embargo, aquel revuelo no era del todo normal, sino más bien un alarde del elenco policial. Una operación que dicen Operación Primavera, un despliegue de efectivos a cargo de la madera. Envergadura de la movilización que habían venido a grabarla los de la televisión. Estarán buscando al nani, a un colega oí decir, y otro dijo lo han grabado, palmas vale prevenir. Y un madero de paisano que iba todo maqueado al operador le dijo sácame por este lado, que me parezco al Furillo si me sacas de perfil, que es el poli que más mola de los de la calle Gil. colgado al escucharle fue y le dijo: comisario, trínqueme pa' que me saquen en lo del telediario. Para dirigir las tomas iba de realizador en el coche de la pasma, Chicho Ibáñez Serrador. La eficacia ha sido el signo del alarde policial y les van a dar un premio por este documental. Los camellos detenidos en la vasta operación van a cobrar de la tele por hacer figuración. Y aunque el alijo incautado no es de consideración, se ha cumplido el objetivo que era hacer la promoción. Y para lavar su imagen nos tienen que demostrar que la justicia funciona de una manera ejemplar, que no duerme en la madera cuando tiene que velar, y que el crimen siempre paga de forma espectacular. Han avisado que vuelven a repetir la función, ten cuidado, no te vayan a pillar con el marrón. Bueno, pues esto era Moncho Alpuente, ese pedazo de artista que nos dejó hace unos años. Pequeño homenaje de Alberto se ha currado aquí con el Moncho Alpuente. Eso es. Y lo guay. Y esto era de Moncho Alpuente Experience, este último tema de la Operación Primavera, una crónica que te hacía Moncho Alpuente en una canción sobre cómo la policía desmantelaba una operación de droga, ¿no? Allí en pleno barrio de Malasaña. Muy curioso, desde luego. El homenaje a Moncho Alpuente. Pues continuamos entonces. Hasta las 12:30 nos vamos a quedar. Sí, vamos hasta las 12:30 a porque audiencia. Hay que bajar a tomarse una aquí algo en el concierto este que haya quedado. Aquí a la mala. A la mala, claro que sí, joder. Venga, pues vamos a seguir a escuchar música así de ese tipo. Y te pones entonces el vinilo entonces, ¿no? Preparaos. Venga, pues vamos a poner ahora uno de los discos más raros que nos hemos traído, que es este de Ramsés, Isaías y Pantaleón, que en realidad era un acrónimo, que era RIP. Y ellos se llamaban, era un trío. Este fue un disco que se grabó en el año 71 con gente de Nuestro Pequeño Mundo, y un disco que hicieron, vamos, que no tuvo continuidad realmente. Quisieron hacer algo divertido y les salió este disco. Y en algunos foros, curiosamente, he visto que está considerado como posiblemente el peor disco de la historia en España. Joder, mira que no me lo creo. De todos los serios. O sea, apartando, dijéramos, los casposos. Sí, porque como música seria. Me estaba acordando de Jesulín, por ejemplo. Claro. No, Emilio Aragón. Toda esta gente que ha hecho música, no. Gente profesional que haya hecho un disco y tal, está considerada como tal. Yo no me lo parece tanto. Tampoco es que ni es el mejor, por supuesto. No te creas lo que pone en las redes. Nada, pero bueno, que es una cosa que comentaron ahí. Pues esto es eso. Ramsés, Isaías y Pantaleón. Y vamos a poner el tema más conocido del disco, que era el único tema que no era suyo, que era un tema popular, que es el famoso Don Prudenciano. Así que, Alberto, si quieres, dale caña aquí a los RIP. Se casó Don Prudenciano con Doña Presentación. Al novio le falta un ojo, ¡ay, Dios mío, qué infortunio! La mujer tiene en la cara dos verrugas como un puño. Periquituli, que manduli, que fusingui, saca la patica, melética, pelética. Periquituli, que manduli, que fusingui, que vaya la fontingue, que tiene dos mueses. Hay que ver, Don Manuel, qué luna de miel pasan los esposos golosos. A ella se le cae la baba y él se va sorbiendo él. Periquituli, que manduli, que fusingui, saca la patica, melética, pelética. Periquituli, que manduli, que fusingui, que vaya la fontingui, que tiene los noces. Julián Bulo fue a pescar al río con una caña, y de peces trajo así una cesta colosal. Le pedí dos o tres peces y me contestó Angulo: el que quiera coger peces que vaya y se moje él. Periquituli, que manduli, que fusingui, saca la patica, melética, pelética. Periquituli, que manduli, que fusingui, que vaya la fontingui, que tiene los meses. Perruña. Ayer tarde fui a cazar perdices con una onda, con un perro muy salado y una perra que es la monda, la primera que salió después de apuntar tiré. Al perro lo dejé seco y la perra se me fue. Periquituli, que manduli, que pusingui, saca la patica, melética, pelética. Periquituli, que manduli, que pusingui, que vaya la fondingui, que tienen los jueces. Perrmña, perrmña. Periquituli, que manduli, que pusingui, saca la patica, melética, pelética. Periquituli, que manduli, que pusingui, que vaya la fondingui, que tienen los jueces. Perrmña, perrmña. He aquí la historia de un hombre que no tenía padres ni madres. ¡Era paupérrimo! Tan pobre que solo tenía una flauta, tres balacios y 2.50. Tan solo pesaba 140 kilillos de los de antes de las guerras púdicas. Esta canción va dedicada a todos los huérfanos de flauta. Mi flauta tiene una pierna con un agujero solo. Tiene una pierna mi flauta, que es la flauta de Bartolo. Bartolo tiene una pierna, cuatro brazos y tres codos. Bartolo tiene una flauta con un agujero solo. ¡Ay, qué duda tan voraz! ¿Qué es lo que tiene Bartolo? Bartolo tiene una barra con un agujero solo. ¡Ay, qué duda tan voraz! ¿Qué es lo que tiene Bartolo? Bartolo tiene una pierna con una vaca en el lomo. ¡Ay, Esperanza de Fuentes! ¡No conociste a Bartolo! Bartolo tiene una pierna con un agujero solo. Mi flauta tiene una pierna con un agujero solo. Tiene una pierna mi flauta, que es la flauta de Bartolo. Bartolo tiene una pierna, cuatro brazos y tres codos. Bartolo tiene una flauta con un agujero solo. A las 5 de la tarde le sacaron en los hombros, con un torro en cada pierna y un agujero redondo. Redondo el agujero, qué mala suerte Bartolo. Si hubiera sido cuadrado, no hubiera sido redondo. Una oveja va cantando por la plaza de Castorro. Bartolo tiene una pierna con un agujero solo. Bartolo tiene una flauta que es para volverse loco. ¿Pero quién toca una flauta con un agujero solo? Bartolo vendió su flauta para no volverse loco y compró una flauta nueva con un agujero solo. Con su melena al pies y corbata de cascada, hacia el Museo del Prado el Petronio va a pasear, tirando tejos a rubias, morenazas y castañas, oteando ligue fácil, extranjero nacional. Aprende más con el Bosco que empollando el Kama Sutra, las pechugas rubenianas de tres gracias le arrebatan, a golpe de guiño golfo borra la maja desnuda, a las meninas desprecia por estrechas y patuatas. Préstame tu ser sin Petronio seductor, tienes facha de Romeo, de Don Juan y Valentino, de las mujeres más que tú sois el destino, y tú sin que digas de Taiwán a Washington. Cardo Lerdo a medianoche se embala con mi bomba españolea, mil rumbas de ritmo rock, encandilando a las damas de la distinción más alta, bregantes en Costa Fleming, del profes de natación. Con su gorra Fittipaldi sobre pelo camomila, Petronio seductor Gaspi el número va montando, y si saca la purera y la unta en mantequilla, las gogosa coro afinan, ahí molando Marlon Brando. Enrollaste Burr Lancaster, hágalo pegar y copper. Préstame tu sexy Petronio seductor, tienes facha de Romeo, de Don Juan y Valentino, de las mujeres más que tú sois el destino, y tú sí que ligas de Taiwán a Washington. ejecutivo agresivo, modelo probo en su empresa, cuando incinera un cigata con su Dupont de Japón, con su jeta de guaperas, a sus secres en belleza y en los paros de la plebe, va de Carca y Esquirón. A las gachis quita el hipo con su esportivo Seatón, 14-30 antenamen, mueble, bar y hasta colchón, en los clubs y pubs de moda. En roscas no hay quien le coja, las gogos a coro afinan, este tronco sí que moja. Al retozo en el embozo, a la filtra con el mozo. Préstame tu sexy petronio seductor, tienes facha de Romeo, de Don Juan y Valentino. De las mujeres, aunque tú sois el destino. Bueno, pues después de Ramsés, Isaías y Pantaleón, ese Don Prudenciano, que supongo que algunos habéis reconocido porque es un tema tradicional que les sirvió a ellos como excusa para hacer un disco, el único disco que sacaron en el año 71. Esos tres componentes que venían alguno del entorno de Nuestro Pequeño Mundo, una banda de esa época aquí. Y luego una canción preporno, que era La Flauta de Bartolo, que eran de Tipicol. Exactamente. Ambos ya fallecidos, desgraciadamente, genios que se nos fueron. Y a mí casi la canción que más me gusta de las que hicieron, mucho, ¿te acuérdate? La Saca la manita Pepe Luis y todas esas que tenía. La de Flandis Mandis, ¿la conoces? Flandis Mandis también mola mucho. Está, sí, por ahí. La Flauta de Bartolo especialmente, con esa intro de piano ahí que me, sí, recordaba, señor, un poco a Emerson y Campo Albert. Vamos a tirar ya de producto nacional hasta el final. Y, sí, y vamos a intentar poner alguna cosita diferente a la que se solía escuchar. En efecto. Venga. Pues mira, hemos escuchado este último tema, era el Petronio de Desmadre 75, ya sabéis, Desmadre 75, famosísimos por un tema que no vamos a poner, pero sin embargo, mira, vamos a poner otro que era el, era como la antítesis del, era el mismo tema, pero en antítesis, que era Escancie su excelencia una copita de anís. Así que cuando quieras, maestro. Que era la número 19. La 19, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues venga, escanciemos esa copita de anís. Bajando con presteza por la Guime Pernés, siendo la admiración de la plebe, íbamos los chicos de la alta sociedad, erectos en briosos corceles. El vulgo impresionado nos veía pasar, absortos ante nuestro boato, alzando sus testuces ante el lujo oriental, sombrillas y perfumes de azar. Escancie su excelencia una copita de anís, bailemos con su sutileza. Ponga en la gramola una sonata de lis, de indiscutible belleza. Escancie su excelencia una copita de anís, bailemos con su sutileza. Al palacete a las 7 o'clock, dispuestos a jugar a la brisca, charlando y departiendo sobre Dante y Platón, inmersos en profundas pesquisas. De súbito acabos el confine de Champagne, el brandy, el gran reserva y el sirri, y todos entonamos con suavísima voz a la condesa esta chanson. Bailemos con sutileza. Ponga en la gran bola una sonata de lis, de indiscutible belleza. Escancie su excelencia una copita de anís. Bailemos con sutileza. Ponga en la gran bola una sonata de lis, de indiscutible belleza. Subiendo en corto lapsus por la Guimán Pernas, espíritu algo templados, tañíamos fragmentos de Vivaldi, de Bach, Beethoven, Tchaikovsky y otros clásicos. portábamos el gozo de nuestra reunión a lomos de sutil pleitesía. Hacíamos proyectos de la pesca y el golf, la hípica y tal vez cacerías. Señoras, señores, queridos amigos, con ustedes Barragán en concierto. ¡Cómo estamos! Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué queréis que os cante? Muy mosqueado, cuidado, cuñado, cuidado, que la derby me han robado. Chao, chao, chao, chao, no suelta la paparina, mi cuñado. Chao, chao, chao, chao, no suelta la paparina, mi cuñado. Pa' ver si un día ya se desteta, pero la niña lo lleva a raya, siempre lo manda a hacer puñeta. ¡Toma ya! Mira, cuñao, cuidao, que vengo muy colocao. Mira, cuñao, cuidao, que vengo descontrolao. Mira, cuñao, cuidao, que vengo muy mosqueao. Mira, cuñao, cuidao, que la derbi me han robado. Suelta la paparina, mi cuñao. Chao, chao, chao, chao. No suelta la paparina, mi cuñao. Mira que yo me huevo. Mira, cuñao, cuidao, que vengo muy colocao. Mira, cuñao, cuidao, que vengo descontrolao. Mira, cuñao, cuidao, que vengo muy mosqueao. Mira, cuñao, cuidao, que la derbi me han robao. Bueno, en estas delicadas fiestas tan entrañables, ¿quién no ha tenido algún encontronazo con un cuñado? El señor Barragán, ni sí, más señor, ni menos. Una institución, vamos, a la altura de Keith Richard, aquí en directo. O Lou Reed, ahí, ¿no? Un poco el Lou Reed español. No podía faltar una rumba de las que hay que poner de vez en cuando. Bueno.